Aquí comienza Biorritmos. Buenas tardes a todos, buenas tardes y otoñales tardes ya, ya ha llegado el otoño a Bilbao. ¿Qué tal? ¿Cómo está la semana? ¿Aquí empieza Biorritmos? Para que no nos conozca, el cajón desastre de Airola. Bueno, yo tengo que decir que empieza el otoño, pero no hay mucha diferencia con el verano en Irala, ¿no? Bueno, hemos tenido un mes de septiembre estupendo, la verdad que sí, ¿eh? No nos podemos quejar, que había hecho un solazo de, vamos, que noche en agosto. Eso es. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Igor? Aquí estamos, una semana más con sorpresón. Tenemos el estudio a tope de gente. Luego es porque aparezca el invitado. Sorpresa de hoy. Sí, la verdad es que esto de las entrevistas de famosos nos petan la Airola. Es una locura, es una locura. De hecho, si los oyentes afinan el oído, seguro que oyen a la gente de fondo. Yo solo voy a dar una pista. Hoy hemos venido todos especialmente guapos y elegantes para la ocasión porque la invitada lo merece. Tenemos el cuchillo entre los dientes también, por si acaso, ¿no? Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Muy bien, Mecani, ¿qué tal? Pues yo ven aquí un poco menopáusica, como siempre, con estos calores que no me puedo ni alisar el pelo, pero bien. Bueno. Me he puesto hoy con los morros rojos para la persona que vamos a entrevistar hoy, que va a ser brutal. Sí, sí, la verdad es que un poco... Tenemos... Bueno, vamos a decirlo, ¿no? Que para el que no lo sepa, esto... ¡Carmen! Lo mana, o sea, esto es muy fuerte. Nunca había ido, así iba a imaginar que íbamos a entrevistar a Carmen Lomana, a un personaje como Carmen Lomana, además. Pero bueno, oye, creo que no solo hay que entrevistar a los afines también, vamos a entrevistar un poco a los que son un poco diferentes y le hacemos las preguntas que queremos. Yo lo que veo es que aquí demostramos nuestra pluralidad, ¿no? Que hay cabida para todo el mundo. Y que somos muy tontos, pues escribimos y nos contestó, y ahí va la hostia. Pues ahora tira para adelante. No sabe dónde se ha metido, sinceramente. Pero eso, es el spam que hace Biorritmos. Y bueno, vamos a hacer un poquito el sumario. Que tú, Mecane, ¿qué nos traes? Pues yo el otro día salí de los CDs, quién mató al CD y tal. Vimos que la mató la tecnología. Entonces sí. Hoy voy a hablar de quién son las personas que compran más CDs. Ah. Más ese formato físico. La pregunta es, ¿quién será? ¿Serán los jóvenes? ¿Serán los mayores? Bueno, lo comprobaremos. Y Igor, ¿tú qué nos traes? La pedazo de entrevista, ¿no? La entrevista fresquita y bueno, os la presentaré a todos, para que vosotros también le metáis un poquito ahí. Sí, hombre, yo tengo mis preguntas un poco más canallas, depende cómo se porte. Si se porta muy bien, no seré malo. Yo alguna la haré, una por sobre todo. Pues muy bien, ¿y tú, Chucho, qué nos traes? Bueno, pues puede que le sorprenda a los más escépticos, no. Pero voy a inaugurar sección. No, no, no, es no. Nueva temporada, inauguración de sección. Me parece bien, Y voy a traer el Biotop 10. El Biotop 10, mira, me gusta. ¿Cómo suena? Creo que me va a gustar, Estas cosas, estas listas a mí me gustan mucho. ¿Y va a cambiar ese Top 10? Depende de... Irá cambiando. Y si cuaja, pues seguirá entre nosotros. Y si no, lo eliminaré, como con tantas secciones que he eliminado. Pues sí, ahora. Pues sí. Pues sí. Bueno, y yo os traigo un látigo, porque hay muchas cosas de las que quejarse. Y bueno, lo voy a hacer un poquito rápido, lo haré tipo listado, porque casi hay demasiadas. Me meteré un poquito a fondo en alguna, pero bueno. Y porque bueno, también les he escuchado a Verdiña quitar en la zapatilla también, que me ha gustado mucho el tono del saharaui. Y nada, y Raco creo que nos trae también, no sé qué nos trae, una sección de cómics, creo. Sí, sí, una sección de su sección de cómic. Y bueno, y como hoy no tenemos canción de Yes Martin, pero vamos a empezar con la gente que pudo ver el concierto de Extremo este sábado. Pues bueno, hay mucha gente que se le quedó sabor de boca de que les faltaron canciones, ¿no? Se cae el Facebook se cae, con Sí, la verdad es que está ahí, hay tensión. Y bueno, pues la gente, una de las que pide, vamos, que le faltó, entre otras, entre muchas, pues fue esta canción de Sucede, del Águila. Y que es un temón, y que nos faltó, la estábamos esperando todos. Y por cierto, quien quiera hacernos una crítica al concierto, que llame al 94-421-7060. Sí, eso es, porque tenemos aquí, yo tengo también, con esta sí que tengo el cuchillo entre los dientes un poquito. Me gustaría saber las opiniones del resto. Aunque me lo pase bien, siempre me lo paso bien, maldita sea. Venga, aquí os dejamos, con su CD. ¡Hua! Salir. Deja que corra el aire, no te queme, va a salir el sol. Sol, déjame en paz. La luna me ilumina, en esta ruina entra la claridad. ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue y le pisa pa' Mercurio y Camarón. Y me siento mejor si sé que tengo una estrellita pequeñita, pero firme. ¡Pero firme! ¡Pero firme! Justo al final, no quiero volverte a ver. Ey, lejos de mí. Deja que corra el aire, no sé que me va a salir el sol. Sol, déjame en paz. La luna me ilumina, en esta ruina entra la claridad. ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue y les pisa pa' Mercurio y Camarón. Y me siento mejor si sé que tengo una estrellita pequeñita, pero firme, pero firme, pero firme. Ahí estaba este pedazo de temón. Este que, vamos, a mí es de los que me faltó. Me faltaron muchos, me faltó El Toya, me faltó So Payaso, me faltaron, hombre, que no las pueden tocar siempre, bueno, pero hubo, le faltaron unos bises, por lo menos. Bueno, y vamos con Ekane directamente, ¿no? No, conmigo, vale. Ah, no, con Raco, perdona, que acaba de llegar, nada, perdona. ¡Ay, va la leche! Hombre, buenas tardes, gente. ¿Qué tal? Que llega un poquito tarde hoy. Ya he escuchado el sumario viniendo en el coche, o sea que hoy programa potente, estamos todos. Y bueno, mi sección pues va a ser corta y no va a ser látigo. Pues sabéis que alguna vez os he hablado de cómics y cómics interesantes. Es un género que yo creo que no hay que perder, que tiene mucho que decir y que tiene muchas posibilidades. El cómic no es la viñeta tonta de tonta no tiene nada, es muy bueno, por cierto, de Olaf o de cosas de estas, sino bueno, un cómic pues realmente pues te puede remover y puede decirte cosas. En este caso pues son dos cómics que aparecieron, pues bueno, para mí es el referente, junto con Makoki, la revista El Víbora, pues la cultura underground en España, el cómic hace mucho tiempo, que estuvo mucho tiempo, intentó sobrevivir, al final, pues bueno, no pudo, porque pues la vida es así, pero pasaron grandes ahí, y en los finales de los 80 sacaron estos dos cómics, que ahora los han reeditado, y sin ningún interés ni nada, yo aquí recomiendo lo que me parece bueno y lo que me parece bueno a mí, que igual lo veis y decís qué mierda es esta, pero bueno, en este caso yo creo que al que sea un poco canalla, un poco gamberrete y le mole un poco pues las cosas turbias y pero reales. ¿Cómo te gusta recomendar todo esto a ti? Me encanta, me encanta, sí, está claro, pues es lo que mola, al final es lo que mola. Hay dos cómics que son muy buenos. Uno de Javier Martín, que hizo un cómic. El editor de El Víbora en su momento le dijo: mira, puedes hacer un cómic de lo que quieras, tú eres bueno, te doy carta libre y bueno, que sea una serie, una tirada y nosotros lo vamos a sacar. Y el tío hizo Sangre de Barrio, que luego ha hecho más cómics, ha hecho pues Los Primos del Parque y ha hecho cosas muy interesantes, pero Sangre de Barrio pues para mí es muy especial. Es un cómic pues que se desarrolla en Hospitalet de finales de los 80. Y bueno, pues es el típico chaval de Hospitalet pues que empieza pues casi casi haciendo putadillas con los amigos y acaba metido en 80.000 líos. Y bueno, pues lo de siempre y lo de los años 80. Robos, caballo, etc. El H siempre presente. Palos, amistad, traiciones y todas esas cosas. Pero bueno, bastante cañero, bastante delirante y la verdad es que está muy bien. La verdad es que pues es un poco más simple, si cabe decir, pues que el otro que voy a recomendar. El otro pues también es de finales de los 80, también lo sacó El Víbora, han hecho una reedición ahora magnífica y la verdad es que pues este tampoco puede faltar en el armario de ningún comiquero. En este caso pues es Perro, el autor, o se hace llamar Perro, que no se llama así, y el cómic es Camaleón. Camaleón es un tipo muy turbio, pues de también de la Barcelona, pues muy underground, y que al final pues es el, un tío de edad, pues el típico traje sin corbata, que no sabes bien a qué se dedica, hace sus encargos, quemadísimo con la vida, pero pues la verdad es que es un superviviente. Él con Dani, el dibujo es muy muy especial. El dibujo pues es muy característico y es un blanco negro muy bueno, y esto ya sí que es turbio, pero elevado a la máxima potencia. Porque, pues bueno, son asuntos ya, pues de así como Sangre de Barrio, pues es un chaval que se mete en líos gordas, pero bueno, se les va un poco la olla. Estos son asuntos turbios realmente de gente mayor, de bajos fondos, que pues que está haciendo el mal y muy quemados y muertos de la vida, mucho tiro, mucha reflexión. Y la verdad es que pues no hay capítulo de Camaleón en el que no acabes con una mezcla de sabor agridulce en la tripa. A mí me parece de lo mejor que he leído nunca. Así que esas son mis recomendaciones. Sección cortita, Sangre de Barrio y Camaleón. Esto está en internet. Un detalle, Raco. Recordar que el otro día, en tu aquella historia tan terrible que nos contaste en Brasil, hablaste de una bebida, la Nexiña. Sí. Para los amantes de la cocina, eso me pareció ver el otro día en Top Chef, uno de los cocineros le daba aplicaciones culinarias. No sé si era Honorato. Tal vez Honorato. Honorato, sí, creo que sí. Desde aquí, grandes fans. Es un perseguido, ¿eh? Le vamos a. Qué bien cortó ayer las ostras, abrió. Le vamos a. Bueno. Si queréis, la tertulia otro día. Eso, sin tertulia. Pero Honorato nos haremos con él. Bueno. Sí. Yo celebro mucho la sección esta que sueles traer regularmente, Raco, porque en parte saca mucha gente de la idea que tiene del cómic en sí, ¿no? Del encasillamiento que tiene, ¿no? Sí, con el cómic. La peña oye cómic y dice Spider-Man, Batman, Hulk, y tú vienes y amplías horizontes. Eso, ¿no? Es el cómic, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Hay cómics, a mí Lovez no me encanta, hay cómics pues son más fantasiosos, pero hay cómics que son que son cañeros y donde realmente cuentan cosas y cuentan historias. Ya hablaremos de más cómics porque hay muchos por ahí. Celebro mucho tu sección, ¿eh? Y esta es la sección, Champe, ¿qué te parece? No has dicho nada. No, me parece estupenda, nada, está un poquito aquí, atento a otras cosas, a otros menesteres. ¿Desde que es el pez de la pecera? Eso es, hombre, de que soy lo he sido desde hace mucho ya. Bueno, pues nada, y vamos a ir directamente con otro temita, mientras llamamos a la entrevista especial, en este caso, y también muy tan especial, madre mía. Carmenchu, no le pillaremos con las manos en la masa en la cocina, yo creo. Yo creo que igual le pillamos en la bañera con una hamburguesa, ¿no? Igual. O sirviendo Ferrero Rocher. Bueno, adelante. Venga, ahí vamos a ir con Goat, y que estén muy locos, y esto lo recomiendo ir a verles, porque vamos... Como cabras. The spirit world is more real than most of us believe. The spirit world is everything. Thank you. Madre mía, qué locos. Qué locos los Goat. ¿Eh? ¿Qué os ha parecido esta locura? ¿No? Entre nosotros, pues viene bien, ¿no? Se han venido al sitio adecuado. Sí. Muy bien, pues oye, pues no hemos conseguido hablar con Carmen por ahora. La señora Lomana debe estar en el ala oeste de la casa y no coge. Carmenchu, cógenos, hombre, que somos gente bien. Disfrutando de las burbujas del jacuzzi. Sí, o desmaquillándose, yo qué sé, a saber lo que está haciendo, pero. Vamos a darle una oportunidad, ¿no?, antes de meterla en el cajón de Kepa y compañía. Eso es. La lista negra biorritmera. Eso es, vamos a esperar un poco para eso. Pero bueno, vamos a. Hoy al que le pide el cuerpo comisarías a mí, Raco. Y como sabía que ibas a traer la sección de cómics, pues yo he preferido sacar el látigo yo. Ahí ponerme un poquito duro, tal. Y bueno, es que ha habido un par de cosas entre esta semana y la pasada. Ha habido un par de cositas, sobre todo la primera que os traigo sobre la reforma laboral, o sea, la reforma fiscal que ha traído Montoro para el 2015, que dice que va a haber bajada de impuestos, que eso es real, va a haber bajada de impuestos. Y parece que la crisis ha acabado, sí, la crisis a nivel macroeconómico, pero no a nuestro nivel no ha acabado, ni que le queda mucho, básicamente porque se han perdido muchos derechos, se ha perdido los sueldos están cada vez más bajos y recuperar todo eso es muy muy muy difícil, y encima el paro no mejora. Pero sobre la reforma fiscal, que sí que es cierto que va a haber bajada de impuestos, está claro que es electoralista esto. O sea, esta es una reforma buscada y orientada para que la gente no siga achuchada con ello y de repente digan, mira, parece que nos ayudan. Esta gente no dijo que en su programa electoral que no iba a subir los impuestos. O sea, ahora hace esto. El déficit, que era lo más importante antes, era hay que reducir el déficit. O sea, con esta nueva rebajada de impuestos lo que se va a perder es un montón de recaudación en este sentido. Y nada, a Montoro parece que ahora ya no le importa tanto. Y sin embargo, dice que esta reforma laboral va orientada al trabajador. Sí que es cierto que el trabajador paga menos, pero sigue pagando mucho menos las grandes fortunas. Para que os hagáis una idea, si ganas 25.000 euros al año trabajando, o sea, remunerados por un trabajo que tú haces, pagas unos impuestos X. Ahora mismo no lo recuerdo, no sé si eran, no sé, no lo recuerdo, no voy a decírmelo porque no lo recuerdo. Pero si tú esos 25.000 euros los ganas por activos, por capital, porque tienes inversiones en bolsa, bonos, tal, entonces pagas menos que el trabajador. Esto cuando se aumenta el dinero ganado al año es mucho más bestia. O sea, la repercusión, o sea, el impuesto se acentúa y se ve mucho más disparado. Así que todo esto que dice Montoro es más falso que un 20.300. Además que seguramente si se quedasen en el poder volverían a subirlos. Sí. Esto yo creo. Bueno, perdona, un directo, información de última hora. Ha dimitido Gallardón. Sí, también vamos a hablar un poquito de Gallardón porque sí, no te preocupes, no se va a quedar sin. Es trending topic, no te sí. preocupes. En eso que has comentado, tiene sí. mucho que ver el hecho de que se dice por ahí, y creo que es de dominio público, que los gobiernos, la mayoría de los gobiernos de los países desarrollados, sí. Los dirigen las empresas. Eso significa que un empresario que gana un montonazo de pasta se puede ahorrar bastante en Hacienda si unta a quien tiene que untar en el momento. Bueno, yo creo que ya no solo. Yo creo que por ahí van los tiros. Ya no solo las empresas, son los mercados, las economías, las macroeconomías, las que dirigen y que mueven el consumismo y que dirigen y mueven a los representantes políticos, que cada vez tienen menos autonomía. Eso. Por eso surgen autonomías, el independentismo, sin ir más lejos, surge porque te das cuenta que tu voto no vale para nada, porque tu voto está gobernado desde la troika, desde Alemania. O sea, el voto claro. que sube al poder, al final, si la única manera que tiene es decir, es que me lo mandan de Alemania, me lo mandan del Banco Central Europeo, pues vamos, este es el primer látigo. Dime, Igor. Ya se habla también de pucherazo importante en Escocia. En Escocia, los mismos observadores rusos lo han denunciado. Ahora, claro, esto imaginaros qué pasa en Venezuela. En Venezuela, que todos los observadores dijeron que no había fraude y no había nada. Desde aquí, aún así, se tachaba de tongo, se tachaba de pucherazo, las urnas habían sido modificadas, de todo. En Estados Unidos, con Bush, recuerdo que aquello pasó en creo que era Florida, y aquello no pasó nada. Aquí lo mismo, aquí por ahora parece que en los medios no está saliendo esta sensación, esta denuncia que ha habido de los de los observadores de rusos. Uh-huh. Así que bueno. Como dato anecdótico, yo digo que encima soy paisano de los venezolanos y pues eso, de cara al público, se dan de hostias con el país imperialista que es Estados Unidos, según ellos, y luego por detrás, por lo bajini, pues son hipersocios, ¿no? O sea, ya, bueno. Comparten negocios, Venezuela es la principal importadora de petróleo de Estados Unidos. Y al final es eso, que el business. Nos dan el morro, que se ríen de nosotros. Bueno, porque por seguir, por acortar un poco, por no alargarnos con todo el látigo, que hay mucho, la ley del aborto, que ha sido pues retirada por de manera también electoralista, completamente por Rajoy, ha dicho de repente de ser el pues eso, el paladín de su programa electoral, se transforma y ahora pues como el déficit de la para Montoro, esto ahora no es tan importante. Uh-huh. Y todas esas promesas que les había hecho su electorado, pues ya no son tan importantes. Uh-huh. Esto le cuesta a Gallardón el cargo, pero este hombre se ha encargado y bien de hacer amistades. Si no lo has hecho en la calle porque es menos valorado, se ha encargado de hacerlas en otras esferas. Yo como mujer estoy súper contenta. Hombre, normal. De tener derecho a decir. Y yo como hombre también, o sea, que de que lo tengas. O sea, me parece una locura que sea de otra manera. O sea, me parece increíble. Además, me río de Janeiro, porque este hombre dimitirá, pero de aquí a un par de meses tendrá un cargo importante. Sí. Dicen que tiene que es porque va a ir a una gran no le va a faltar, no le van a faltar novias en este sentido. Exactamente. Vamos, porque todo el mundo lo sabe. Vale, la siguiente, porque por no volvernos locos, lo de la última decisión de estas, las voy a hacer muy cortas. La última decisión de Ana Botella o de las últimas es que Arnold Schwarzenegger sea embajador de turismo de Madrid. O sea, ¿Quién? ¿Perdón? Arnold Schwarzenegger va a ser embajador de turismo de Madrid. ¿En serio? Sí. Esto no es del Mundo Today, ¿eh? Que lo sepan, que esto ha salido. Es el que le enseña inglés, ¿no? Sí, debe ser, es su amigo de Relaxing Cup. Y pues nada, por dato anecdótico que oímos el otro día, creo que a Schwarzenegger, de lo que le dijeron cuando le visitó España la última vez, le preguntaron que era cuál era el monumento que más le había gustado y dijo el Valle de los Caídos, ¿eh? Ahí está. Toma. Buah, no, por no decir nada, que es el gobernador de California, republicano. Bueno. Pero vamos, bueno, el otro, Pedro Sánchez, otro, el ambiguo. Madre mía, este, que lo mismo habla en Sálvame. El guapo. Sí, es guapo, es el mejor candidato para la derecha, sería. O sea, sería el candidato votado por todos los de derechas. O sea, y así lo querían también ellos. Y pues este hombre, una de las cosas que ha dicho últimamente es que no le gustan los toros, pero que no negaré a nadie el gusto de disfrutar viendo a torear a José Tomás. Esto es como Rubalcaba, que es monarca, que es republicano, pero que tiene un compromiso con la corona y como no todos nosotros, que somos vegetarianos, pero tenemos un compromiso con nuestro carnicero. Exactamente. Así que, pues eso. Esto no hace más que reforzar la idea de que cuando mandáis un currículum, poner fotos es muy importante, porque este tipo ha alcanzado ese puesto por la foto. Bueno, totalmente, la sonrisa y demás. Por cierto, que antes lo hemos hablado, Igor, este es uno de los delegados que aprobó las preferentes de Caja Madrid. Que vamos, que menudo currículum. Más, otro rápido, la cumbre del paro juvenil que se celebró ayer, ¿quién faltó? Pues Fátima Báñez, la ministra de Trabajo. España con un 55% de paro juvenil, no pasa nada, es el primero de Europa. Está todo pagado. No pasa nada, venga, esto, ¿qué me van a contar a mí? ¿Qué me van a contar a mí de paro? Si lo tengo todo, ¿sabes? O sea, pues eso, nada. ¿Qué más os digo? Sobre el fiscal que interrogó a Esperanza Aguirre, que no interrogó a Esperanza Aguirre. ¿Desde cuándo los fiscales a los acusados no les hacen preguntas, no les piden de su desimputación, como pasa con la infanta Naranja? Y yo no entiendo. Esto es una película en mi vida. No sé, debe ser cosa rara. Y luego, por último, que no me quiero... por cierto, aparte del fiscal, hablando del fiscal, bueno, ya ha salido esta semana también más cosas de la Sonia Castelo, la alcaldesa de Alicante. Bueno, yo no he visto lo de Fabra. A todos, seguimos con el látigo mítico que también tenemos por ahí, de los seres, los que han declarado por los seres, que han decidido no declarar. Eso me parece increíble. O sea, estamos hablando de 1.000 millones y cuando te vas donde la jueza dices, no declaro. Es increíble. Dime, me cojo a la quinta enmienda. Tengo miedo de lo que me hagan. ¿Sabes lo que me parece increíble? Sin entrar a valorar si tiene razón, si era verdad, si era mentira, qué rápida es la justicia con la gente normal de la calle. Ha salido publicado esta semana que la chica esta que hizo la falsa denuncia, ¿no? Ya tiene una condena firme, que son 10 meses de cárcel. Rapidísimo, ¿verdad? Una multa, rapidísimo. ¿Por qué esto no pasa con los grandes defraudadores? Sin ir más lejos, ayer también hubo detenciones otra vez, y detenciones, ¿y de qué manera? Además, ¿de qué manera? Pues para los detenidos de la izquierda, chale, y nada, pues esto. Y otra cosa, ya para acabar, es sobre Bilbao como sede de la Eurocopa. que tenga que venir a jugar a España, que lo que no hay en problemas, lo que no hay problema social, lo viene y lo te va a traer el fútbol. Tócate los cojones, que van a venir aquí todos, todos los que tienen ganas de liarla, todos los que tienen ganas de liarla a poder disfrutar de ese partido. Poderoso caballero, don dinero. Ya, bueno, pues un saludo al PNV desde, mi retrete. Pero jugará España en España. Sí, sí, sí. Es la única sede de Eurocopa, que por cierto llama la atención, ¿no? Porque hasta ahora las Eurocopas se han jugado en determinado país. En sí, como muchos dos, se compartían, eso en algún es, caso se han compartido. Eso es, este año. Sí, bueno, pero que en España juega España. Sí, sí, eso sí, es, sí, en 2020. Pero son seis países, creo, exactamente. Eso es, va a haber varias sedes y la única sede. Española, entre comillas, Joder, Ramos va a estar como en casa, ¿sí? Vamos, igual. Pero bien, luego habrá disturbios y acusan a la calle Borroca. Ya sabes cómo. Bueno, bueno. Vamos a dejar de predecir. Encima están en mi barrio. Voy a montar una ahí. Que no vale, qué mala leche nos entra, ¿eh? Sí. Qué mala leche nos entra. Pues nada, os voy a poner un pedazo de temazo de una pedazo de serie que me ha encantado. Y que bueno, creo que a vosotros también. Que sé que la habéis visto, algunos de nuestros colaboradores, ¿no? True Detective. Pues me parece un temazo la intro, que es de Hanson Family. De hecho, Ice Martin sé de buena fe que la está preparando a petición propia. Me encanta. Pues nada, es un temazo y ahí os lo dejo porque hay que disfrutarlo, ¿eh? Estoy con ojos cerrados y todo, si quieres. Vaya temazo. Figuras raras de madera. Ahora veo muchas por todos lados, siempre con el monte. Y decir a todos nuestros espectadores. Bueno, espectadores, ¿no? Espectadores, sí. Oyentes, perdón. Oyentes. Es que estoy fatal. Que seguimos intentando llamando a Carmen y estamos ahí insistiendo, pero bueno. Sí, nada, que tiene que tener, pues no sé, lo que hablamos en el ala. En el spa y ya sabes que los tratamientos, todos estos de cavitación y tal, duran mucho. En Biorritmos damos 3 intentos. Han sido ya 2. No, more, ahí están todavía en el foso oscuro. Kepa Cero, el Drogas y todos los que rechazaron. Los que no es que rechazasen, David, Jorge, es que nos aceptaron. Y luego no cogieron el teléfono, que eso es muy mal educado. Y los 120.000 euros de Lomana pasan al bote de la semana que viene. Eso es. Eso es. Como suelo decir yo, mejor una mala decisión que una indecisión. Bueno, mejor, pues oye, mira. No venir a Biorritmos, al menos de viva voz, que decir que bueno, vas vamos, y luego no. Vamos a darle una última oportunidad. La última oportunidad. No os calentéis, chicos. Estamos, yo aquí estoy afilando los clavos. A ver si estamos diciendo esto y se ha pegado el talego en moto volviendo a casa. Oye, ya no hemos roto grupos y todo. Camela, lo sentimos. Venga. Lo hemos petado, pero bien. Venga, Chucho, tu sección. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, inauguro sección en esta nueva temporada. Y como bien os he dicho antes, se llama Biotop Ten. Esta sección va a tratar de pues, determinados temas en los cuales hago yo una lista de 10. ¿La haces tú? La hago yo, sí. Todo lo que va a salir aquí es del Menda Lerenda. De opinión de me hace mucha gracia que Chucho siempre nos trae secciones en las que se hace preguntas a sí mismo, pues, en las que se hace listas. Como la BioQuestion. Juan Palomo. Esto es un poco pues psicólogo, ¿no? Bueno, y en este caso he traído un biotop 10 de los 10 mejores generales y estrategas de la historia, a juicio de un servidor. Entonces, pues, aprovecharé, os daré una pequeña lección de historia. Es una cosa que todos nos preguntamos. No, eso es. Y lo como dice bien es, a mi juicio. Entonces, ahora, si tú si lo quieres discutir, te dice, pues yo pienso otra cosa. Exactamente. Y si alguno tiene algo que decir, o que lo diga aquí en el programa, o que llame directamente. Que llame. Al 94-421-7060. Eso es. Claro, sí, señor. Y bueno, voy a empezar con mi biotop 10, con el único personaje que fue capaz de frenar a Napoleón Bonaparte allá por el siglo XVIII. ¿Mariano el Corto? El mismo que pinche calza, exactamente. Señor Barragán. Un tío irlandés nacido en Dublín, que era, no era ni más ni menos que el duque de Wellington. No sé si le conoceréis, por lo menos de oídas. Y bueno, pues cuando Napoleón estaba que lo petaba por Europa, arrasando con todo, pues fue el que consiguió hacerle frente, consiguió alianzas importantes y consiguió acabar con su dominio. Derrotas importantes contra él pues fueron en España, que consiguió echarle, se alió con españoles y portugueses, que consiguió echarle, todos recordaréis. Sí, eso sí. Si alguno sabe, ha oído hablar de la tamborrada de Donosti, que seguro que sí, eso se celebra pues por la última batalla en la que aguantaron los franceses su último reducto en la península, en la cual pues Wellington y compañía consiguieron echar a los franceses. Y se petó, pero bien. Y ha hecho pasar a la historia su plato preferido. Su plato preferido, el solomillo al Wellington. El solomillo al Wellington. Existiendo, De pura cepa. Mira, ese sí que le conocía. Vamos con el siguiente. Si os hablo de un cartaginés que plantó cara al mismísimo Imperio Romano. A mí me gusta mucho una serie que tiene, lleva su mismo nombre. Ahora. Sí, me está gustando claro, mucho. Estamos hablando del señor Aníbal Barca. Ese es el de me gusta que los planes salgan bien, ¿no? Bueno, sí, hay muchos Aníbales en la historia. Pero bueno, sí, Aníbal Barca, que fue un general cartaginés, que pues antes, cuando estaba la República Romana, antes del Imperio, pues se peleaba con Roma por la hegemonía del Mediterráneo y de todas las zonas, España incluida. Y pues le plantó cara bastante bien. Le hizo sufrir bastante al Imperio Romano y todos le recordaremos, seguro que lo hemos estudiado, porque cruzó los Pirineos con los elefantes. Sí, señores. Los Alpes y los Pirineos, los dos. Lo cruzó todo. Se puso a cruzar y hizo pues 14 8000es Aníbal, fue el primero. Juanito es un pringado. Juanito capitaneaba. El tío fue ahí a cuchillo. Bueno, vamos con el siguiente. Uno por el que siento yo muchísima admiración. Y ese señor Salahadín. Está en el puesto número 8. ¿Es de tu barrio este? Es de mi barrio, sí. Es de la Vega. Por lo menos uno de sus descendientes. Y este tío, pues bueno, vivió en la época de las cruzadas. Arrebató Jerusalén para los musulmanes al rey Balduino de Francia. Y yo siento admiración por él por el siguiente motivo. Cuando consiguió que rindieran Jerusalén para los musulmanes, no hizo como los anteriores, como cuando lo ganaron los cristianos. Tirar todo, ¿no? No. Cuando ganaron los anteriores los cristianos, los franceses en este caso, ellos arrasaron con todos. Claro. No hicieron prisioneros, mataron a todos. Mujeres, niños, todos. Fuego al chaparral. Fuego al chaparral. ¿Cómo están las redes con este tema, Necané? On fire. Están on fire, Ahora mismo están llegando mensajes de todo tipo. Pero lo malo es que no tienen cuenta de Twitter. Saladino Salahadín perdonó la vida a todos. La única condición que puso fue liberar Jerusalén, salir de aquí y me la quedo yo. Y fue un grande este tío. Hombre, tenía unas tenía muchas más tropas. Tenía un ejército increíble. Muchísimas tropas y también los movía por la fe de la gente, ¿no? Porque vamos a recalcar que en esa época la gente se movía por la fe a Dios. Era el Isi del momento. El Isi del momento, exactamente. Tú en esa época, imagínate, tú eras el mayor pecador de la historia. Eres un descerebrado y un asesino en masa. Pero si matabas a un infiel o peleabas por tu credo, todos tus pecados eran perdonados. Incluso el Papa de esa época llegó a sacar una bula papal en esa cuestión. Viejas bulas, como prestaban. Estupendo. Bueno, vamos con el siguiente. En el número 7 tenemos a el gran general Lee. No sé si le conoceréis muchos. Robert E. Lee. Ah, ¿no? En la guerra de secesión americana, cuando pelearon los unionistas contra los sureños. Sí. Se peleaba, bueno, dicen de viva voz que el motivo era la esclavitud, pero supongo yo que habría otros motivos encubiertos, como pues eso, las ganancias, las tierras, etc, etc. Bueno, Robert E. Lee, conocido como el general Lee, se jactaba de no haber perdido nunca una batalla. Nunca. Él dirigía a los sureños y pues eso, era tan buen estratega que podía con todos. Había derrotado ya a 6-7 generales, nadie podía con él. Y al final pues se pegó la gran hostia en la famosa y célebre batalla de Gettysburg, que duró 2 días y que ostenta uno de los récords de mayores muertes en una misma batalla. Conocida como la gran hostia, ¿no? La gran hostia. La batalla de la gran hostia. Bueno, ahí murió gente, pero a mansalva. Sí, creo que la dirigió Tarantino. Sí. Exactamente. Ahí la he dado. Bueno, vamos con el siguiente. A ver si lo encuentro, que le tengo por aquí en mi lista. En el cuaderno mágico de Chucho. En el cuaderno mágico de Chucho, que he hecho demasiadas anotaciones. Todo manuscrito, es un sí, grande. Aquí todo. Le tengo. El gran Temístocles, otro grande de la historia. ¿Este es el que inventó qué? Inventó los tres remes. Se dice, este tío era ateniense, sí, griego, y se dice que gracias a él, el mundo occidental es hoy en día tal y como es. Frenó el avance del gran imperio persa, que en esa época era... ¿Le damos las gracias o...? Bueno, pues no lo sé, no sé hasta qué punto, no sé qué habría venido mejor. Si dejar que llegaran los persas aquí o dejar que Temístocles gane la batalla. Bueno, este hombre en Salamina consiguió una gran, importante victoria contra los persas gracias a sus tirremes. El tío eligió una posición adecuada, bueno, estamos hablando de una batalla naval. Uh-huh. En esa época sí, sí. No había ni cañones, ni nada por el estilo. Entonces, las batallas navales consistían en derribar los barcos que tenías enfrente. O sea, los barcos ahí solían tener, eran tres remes, se llamaban, tenían una punta de acero y eran movidos, no había ni velas ni nada, eran movidos por los remos de los esclavos en este caso. Y se trataba de intentar hundir los barcos rivales. Y este tío consiguió posicionarse en una situación buena y acabó con muy el bien. Avance del imperio persa. Quiero conocer al siguiente. Eso es, vamos con el siguiente. El gran Genghis Khan. Hombre, muy grande. Genghis Khan no podía faltar en esta lista. Es pues el tío que mayor imperio ha tenido en la historia de la humanidad. Es y Felipe II, ¿no? Andaban ahí, ¿no? No, el Genghis Khan bastante más grande. O sea, abarcaba parte de Asia y casi toda Europa. Lo malo de este tío era que conquistaba y luego no lo mantenía, solo conquistaba y arrasaba. Ya, se iba a otro lado a conquistar. Exactamente, sí, no dejaba contentos a los habitantes. Entonces eso promueve revueltas, asesinatos, rebeliones y de todo. Hombre, si sabes que Genghis Khan está pues tipo a 4 meses de aquí, pues igual a toba del alguacil de turno, igual dice, a ver dónde vas tú. A ver, ¿no? Dónde vas tú, cabronazo. Ahí está. Vamos con el siguiente. Este a mí me llega muy, muy hondo, este de los míos, y es el gran general Simón Bolívar, el libertador. Muy bueno. Seguro que habéis oído hablar de él alguna vez, el libertador de Venezuela, nació en Caracas, como yo, exactamente 300 años antes. Casualidad, justo el mismo día. No, 300, no, 200 años antes, en 1783, yo nací en 1983. ¿Es el abuelo de Hugo o no? Es el abuelo. Y la verdad, pues este tío pues creó el estado de Bolivia, bueno, el país de Bolivia, y pues liberó un mogollón de pueblos en esa época. Él le ofrecieron muchos cargos, le ofrecieron muchas alianzas y el tío pues pasó. O sea, simplemente quería liberar a su tierra, liberar a su pueblo y ser feliz con ello. Muy bien, los cocaleros, ánimo. Ahí va eso. Y bueno, vamos con el top 3. Top 3. En el número 3 hay uno que le gusta mucho a mi amigo Igor, que es el señor Cayo Julio César. Hombre, conocidísimo. Todos habréis oído hablar de él, ¿no? Del gran Julio César. Hombre, sí, sí. Hombre, ¿quién no ha oído hablar de Julio César? ¿Quién es ese? su gran batalla en las Galias. Consiguió conquistar toda la Galia. El tío se ganaba a sus hombres. Y tenía algo muy peculiar en sí mismo, que era confraternizar con la tropa, ¿sabes? Hacer de su tropa su objetivo, ¿no? Sí, antes del 12-1 a Malta fue el 12-1 a Julio César, ¿no? De no meter 12 puñaladas como 12 soles. Eso es, y este tío además, ahora que lo has comentado, creó un punto de inflexión en lo que fue pues uno de los mayores imperios de la historia conocido, que es el Imperio Romano. Hasta que topó con Asterix y Obelix. Exactamente, claro. Asterix y Obelix siempre se rebelaron, pero se quedaron en una esquinita de la Galia. Ahí estuvo. No eran ambiciosos. Pero este tío, pues bueno, pues se ganó el pueblo, se ganó al ejército y al final pues se acabó eliminado por su ego y por crearse demasiados enemigos. Y porque le faltó llamar a hermano mayor, porque su hijo ahí que estaba, sí. También, ahí, sí, Bruto. Sí, sí, Bruto. Ahí estuvo. Y bueno, luego delegó en su sobrino, Octavio, que fue el primer emperador oficial de Roma. Ahí está. ¿Qué tal? Por cierto, fue muy magnánimo y muy bueno. No hay que decirlo. Bueno, vamos con el segundo, mi favorito en este caso, que es Napoleón Bonaparte, el pequeñuelo, el cabronazo, este tío que era de Córcega, que en sus inicios, bueno, el tío nació en Córcega, justo en la época en la que Francia intentaba conquistar esa isla, una familia bien acomodada, y este tío de primeras odiaba a los franceses, les odiaba con toda su alma, era antifrancés 100%. Al final, por avatares del destino, pues acabó sirviendo en el ejército, se fue haciendo fuerte y acabó siendo uno de los mejores generales y estrategas de la historia, ¿no? Como dato anecdótico, quiero decir de este tío que puso de moda el vestir con normalidad. O sea, en lugar de ir con mogollón de medallas y toda la historia, el tío vestía con un abrigo gris sencillo y con su conocido sombrero. El primer casual. El primer casual de la historia. Que inventó los viernes, ¿no? Igual era hipster. Y luego se ganaba su tropa porque el tío recordaba el nombre de cada uno de sus soldados. De dónde procedían, de dónde eran. Luego el tío estaba el primero en la batalla. Creo que Josefina también se acordaba de todos. Josefina, eso es. Josefina le estuvo poniendo los cuernos hasta que el tío se le hincharon los huevos y al final pues la mandó a paseo. Pero le costó mucho. Fue su gran amor y su tendón de Aquiles. Y bueno, vamos con el último. Bueno, a ver si alguno me lo puede decir. Aníbal Smith. No, Aníbal Smith ya pasó. Alejandro Magno. Ahí Hombre, está. Es el que quedaba. Ahí le habéis dado el gran Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, que con 33 años, el tío murió con esa edad, y hasta entonces, pues en 10 años, consiguió pues abarcar un imperio que casi nadie ha conseguido hasta ahora en la historia, y que muchos pues han adoptado sus ideas, me han tirado por adelante gracias a él. Y ahí le tenéis, Alejandro Magno. Muy bien, hombre, Alejandro Magno además es igual el más conocido, o sea, no que no por la película precisamente, porque vamos, se basa únicamente en que tenía relaciones con hombres. Sí, el primero homosexual. Sí, ¿no? Sí, bueno, el primero ya te digo yo que no, pero vamos, que al final se basa solo en eso, pero sí, bueno. Lo bueno que tuvo además Alejandro Magno era eso, que el tío conquistaba, avanzaba en su imperio, pero dejaba a los conquistados mantener sus culturas, sus credos, sus tradiciones, todo. Entonces se los ganaba. Mira, vamos a... Perdona, el chico acaba así, perdona. Lo que al final le falló fue que sus propios hombres se volvieron en contra de él. Como siempre, la traición... Claro, ahí está, los hombres ya estaban como, hostia, estamos cansados. Traición y faldas... Eso es, estamos, venga a avanzar, estamos aquí, oye, danos nuestro premio, y el otro, no, hay que seguir, al final... Tira para adelante. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tirar directamente con la sección de Nekane. Eso es. Y me voy a intentar encargar de contactar con... Cuando sea, ¿vale? Con Carmen, y si eso te vamos a cortar... Exactamente, Carmen tiene prioridad. Eso, ya te dejamos el próximo día, tienes tu programa para ti. Vale. Biorritmos es de Nekane. Vale, bueno, venga. Simplemente es muy corta. El otro día sale del CD, ¿no? A ver qué... Pues quién mató al CD y tal, y vimos que eran todas las plataformas digitales. Y si os hago una pregunta de quién compra más CDs, vosotros qué me contestaríais. Hombre, la lógica los es jóvenes... la juventud, ¿no? La lógica, o sea, tú es crees que es la juventud, ¿no? Sí. Pues erróneo. Totalmente. O sea, los jóvenes son los que menos compran música porque no tienen ni un clavel. O sea, siempre, vamos, están vinculados a la red. Totalmente los jóvenes están todo el rato descargando y pidiendo CDs y tal. O sea, estos no son los Yo jóvenes. Yo creo que tengo la respuesta. Los que más compran CDs son los amigos de los que tienen grupos. Bueno, también podría ser, pero los jóvenes no, por ejemplo, no aprecian el tener una vitrina o una estantería llena de CDs, por ejemplo, eso no lo aprecian. ¿Vale? Entonces, porque a medida que nos vamos haciendo mayores sabemos apreciarlo. ¿Vale? Es como el buen vino, ¿no? Aquí en Biorritmos, por ejemplo, apreciamos el buen vino y hasta que una persona joven no aprecia. Yo, por ejemplo, yo me considero que soy de esa generación de la cual solo me compro los CDs de los artistas que realmente me gustan. Y como para el otro día os hablé un poco de lo que son los datos, o sea, antiguamente, en el 2004, para ser más exactos, los que más compraban CDs, por ejemplo, era la gente de 36 a 50 años. O sea, te estoy hablando ya de gente entrada en añitos. Y los de 18 y 25, nada, pues compraban muy poco. O sea, entre un 20%, por ejemplo. Y ahora, en el 2014, eso ha cambiado. Todo a partir de 50 años son los que más compran CDs, ¿vale? De 36 a 50 y de 50. Y lógicamente, de 13 años a 35, o sea, está totalmente encefalograma plano. O sea, no compra CDs nadie. ¿Por qué? Pues lo que comenté el otro día, la era digital, no hay dinero, la gente descarga y todo eso. Y bla, bla. Y eso era mi sección súper. Yo quiero aprovechar, pero... quiero aprovechar, hacer un inciso. Sí, dime. De comentarme. Bono, el de U2, ¿sí? Creo que ha llegado a un acuerdo con Google. Con Apple, la gran manzana y ha puesto su CD, que son exactamente 13 canciones, las ha puesto gratuitas en iTunes y todo el mundo que se baje iTunes puede ir al iTunes Store y bajarse su disco nuevo, descargárselo, metérselo en su dispositivo y demás. Yo flipo, pero claro, yo a raíz de esto he estado investigando porque me parecía muy heavy que un grupo como U2, ¿no?, pusiese su disco gratuito a la venta. Entonces no entiendo. ¿Y por qué? Porque Apple la ha pagado, pero una barbaridad de dinero brutal. Entonces por eso. Pero vamos, que está gratuitamente en el Apple Store. Ha pasado con U2 y con Atasco, que estuvieron ahí. Sí, con Atasco, cierto es. Oye, mira, vamos a hacer una cosa que no la habíamos hecho hasta ahora. Pero vamos a volver a intentar la última intentona, la vamos a llamar en directo. Y esto, ¿puedo titular esta sección tal vez como la biofuria? Biofuria, un día de furia, sí señor. Bueno, a ver, vamos a intentar, si se queda el contestador, vamos a intentar ser educados, pero le vamos a decir que nos ha hecho una putada. Vamos adelante, vamos a intentar llamar. Venga, Carmen Chu. Venga, Carmen, coge el teléfono. Carmen, era mi momento de gloria, confío. Pobre en ti, Igor. Confío en ti. Tenía un póster tuyo en mi habitación. Le había prohibido al Chucho llamarla Carmen Lomama. Yo siempre es que soy Linguini, según me llamo. Comunica por ahora, vamos a hacer una intentona más. Comunica. Bueno, buena señal, eso quiere decir que... Espera, que me está llamando... No. Haremos una intentona más. Siempre lo intentamos en Biorritmo. Eso, no perdemos la esperanza. Recordemos célebres plantones de este programa. Kepacero, clásico. Desde aquí un saludo. Sí. Kepa, un beso fuerte. Que te caigas contra la roca en la próxima ola. No quieras hacer surf en alguna playa infestada de tiburones. No, surf por ir a la. Y bueno, el Drogas también nos dio un buen plantón. Sí. David de Jorge, ¿no? David de Jorge, más que plantón, nos ha dado muchas largas y la verdad es que siempre lo hemos dicho, pues nos fastidia un poco que vaya de majete, de simpaticón y luego pues te mande a tomar por el saco. Pasa a Telecinco, ¿sabéis ahora? Teletrinco, ¿no? Sí, eso es, ahora... No, entonces al final yo creo que esta gente también pues hay que estampar un poco la hipocresía, no puede ser de... Ahí está, venga, Carmen. Estamos probando, a ver. Vamos, Carmen. Cógenos, Carmencita. Nos falta una chica de estas de los programas estos de la tele. Por favor, ¿quién me llama? ¿Quién adivina? Último tono, señores. Venga, haciendo un tono. Vamos a dejarle un mensajito de todo corazón a Carmen. 62. En este momento no le puedo atender. Si lo desea, puede dejar un mensaje después de oír la señal. Gracias. Hola, Carmen. Somos de Biorritmos, del programa que habías quedado que ibas a hacer una entrevista con nosotros. Te llamamos, habíamos contacto contigo por Twitter. Nada, pues agradecerte ser tan maleducada, porque había gente que sabía preparar una entrevista, nosotros habíamos preparado el programa y una vez más tenemos un plantón. No eres la primera y entras a la lista negra de Biorritmos. ¿Algo más queréis añadir vosotros? Carmen, se me ha caído un mito erótico, mujer. Y que le damos la oportunidad, le dejamos nuestro teléfono 944-21-70-60, sí. Martes de 8 a 9, nos puedes llamar para resarcirte, Carmen, en cualquier momento interrumpimos el programa y te pasamos. Pero tenías muchos fans esperándote, Carmen, te tengo que decir. Sí, es verdad, había preguntas del público y había de todo. Bueno, muy bien, hasta aquí, ya lo sentimos. Ya le he colgado, ¿eh? Bueno, como este programa lo tenemos muy preparado y somos muy profesionales, aquí tenemos una sección por si acaso y vamos con ella. Voy a coger el testigo que me cede Raco con estos cómics que trae del mundo underground y siguiendo con mis secciones de apoyo al cine, voy a dar una toñeja a un director que no me gusta nada y voy a dar un besazo gordo a un tío que igual es un gran desconocido y es un director de cine vasco muy importante, que ha sido referencia de muchos otros directores. De este tío también al que le voy a dar la coñeja también es una gran referencia y no le conocemos realmente, no tiene el prestigio que quizás se merece. Si os digo que Eloy de la Iglesia es uno de los mejores directores que ha habido en este país, ¿os suena algo de Eloy de la Iglesia? Por supuesto, por supuesto. A mí me gusta bastante. Tú lo sabías, sabías que te iba a gustar. Todo esto viene al hilo de unas declaraciones de Enrique San Francisco estos días que han sido muy polémicas, en las que ha dicho que Enrique San Francisco empezó en esas películas de los años 80 que hacía un relato crudísimo de la realidad que se vivía en España. El Pico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y llegó a comentar que Enrique San Francisco, que estos directores pagaban a los actores con heroína. Bueno, esto no es así, luego ha intentado arreglarlo. El caso no es que les pagara con heroína, sino que si no había heroína en el estudio, estos tíos no iban a poder funcionar porque eran tíos cogidos de la calle que verdaderamente están enganchados. Entonces, Eloy de la Iglesia es un genio, pero súper joven. Con 20 años tenía más de 50 títulos escritos y preparados para vender a la televisión. Es más, intentó entrar en la Academia de Cine madrileña y no pudo por ser demasiado joven, no lo aceptaron. Entonces él se buscó la vida y trató de estudiar en París. Y la verdad es que tocó temas increíbles. El cine fantástico, el cine de terror, el cine de componente sexual y homosexual. Claro, aquí lo tenía complicado. Topó con el franquismo. La censura. Y una censura brutal. Entonces era un director maldito y apestado. Es más, antes que todos estos tíos que ahora son famosos, vendió algunas de sus películas en Estados Unidos con una gran acogida, como el caso del diputado, que es una peli de que trata sobre un político homosexual que tiene que esconder sus verdaderas inquietudes y llevar una doble vida. Entonces, como decías tú, David, llegó al gran público con títulos inolvidables como La estanquera de Vallecas, Colegas, en las que hizo brillar a una estrella como Antonio Flores, rescató a gente que verdaderamente estaba en la calle y lo pasaba mal, y nos hizo un retrato totalmente fiel de ellos, como el Torete, el Vaquilla. Todo aquello que veíamos es lo que él veía en Madrid, en Bilbao. Dime, Rego. Sí, bueno, me gusta bastante que saques esta sección, me parece muy buena y la verdad es que decir que sí, por ejemplo, bueno, que es algo, yo creo, un referente imprescindible y por ejemplo, en la última canción de Nega, de Los Chicos del Maíz, pues bueno, los estribillos que a mí me gusta mucho es que estamos presos de la amnesia que tiene Trainspotting que no tenga el pico del hoy de la Iglesia. O sea, exacto. Exacto, es que este tipo ha sido un avanzado a su época, además ha sido muy prolífico, ha hecho un montón de títulos, ha escrito un montón para la televisión, para el cine y hasta en sus últimos años, no sé si os acordáis de Los novios búlgaros, un montón de títulos que hasta el final, pese a no ser nada comerciales, han tenido bastante buen funcionamiento en taquilla. Por contra, y al que le voy a dar la colleja... La toba, bueno, ha hecho películas que a mí me han inquietado, pero de un modo desagradable, como La piel que habito. Almodóvar, un tío que pensábamos que podía ser un paradigma de esa época dorada de los 80, de todo ese espíritu gamberro y transgresor, y que ahora parece todo lo contrario a esto. Yo no veo esa calidad que había en el cine de Eloy de la Iglesia. Sí que veo mucho más marketing y un producto mucho mejor trabajado. No sé por qué funciona tanto en el extranjero, pero mi toñeja va para él y mi aplauso y mi recomendación es para Eloy de la Iglesia. Por favor, tiene títulos imprescindibles y os recomendaría que no os lo perdierais. Yo creo que el cine español de esa época murió con Historias del Cronen, ¿no? Sí, pero no creo que llegue ni de coña a la crudeza de estos títulos. Eso es. Era mucho más duro y era mucho más, más desfasado. Y la verdad es que yo también, cuando veo esas películas, alucino cómo se podían tratar esos temas pues tan abiertamente. Y realmente luego, pues, Historias del Cronen es una película de niños. Bien, de Disney, ¿no? Con cualquier... ¿Quién era el director? ¿Vigas Luna o Moncho Armendáriz, no? No lo sé, pero sé que este tío sí que se bajaba al barro y sí que trataba la realidad y vamos, aquello era real. Es más, la mayoría de los actores que han trabajado para él ahora mismo no nos pueden acompañar. José Luis Manzano, Pirri, pues estos eran... Estos en Carabanchel no estaban a disgusto, estos habían pasado ya por ahí y todos han acabado mal porque el tío hacía una buena selección y contaba lo que quería. Tiene leyenda negra, no vamos a ser ahora los que la saquemos, el señor de la iglesia, bueno, pero estoy de acuerdo contigo que una muy buena recomendación. Sí, yo sí que diría que en paz descanse, como dice nuestra amiga Marilo. Un gran firmante. Oye, solo decir que Carmen Lomana, que está investigando en Twitter, hace una hora que estaba activa, hablando sobre, discutiendo sobre Amancio Ortega, sacándole la cara y discutiendo con sus followers. ¿Cómo me gusta, Nekane, que estés ahí activa? Ya, vamos a ver, la chica geek. Es que tengo unas ganas de mandarle un tweet. Le hemos mandado ya unos cuantos, desde el ritmo. Sí, ya, pero bueno, yo creo que le hemos dejado el recado. El que nos diga que sí y luego que no, tendrá la biofuria. Aquí ya el látigo ha pasado a ser un látigo espinoso y cada vez estamos más salvajes y más azalbajados. Apuesto que mañana va a estar en Mujeres Hombres y Viceversa, entonces que nada, ¿qué va a esperar de eso? Pues caídas, que lo sepa. Pues no queríamos decir, pero las tienes caídas. No lo voy a decir lo que deseo a esos focos que hay en ese plató. No sé, una estampida enorme. Bueno, pues nada, que está aquí el programa de hoy. Ha estado con esta pequeña decepción, con esta pequeña gran decepción, porque había un trabajo detrás, parece que no, que no lo hacemos nada, pero bueno, somos aves, es un programa tipo Ave Fénix. Yo pretendía hacer una sección rápida y mira al final, bueno. He tenido que enrollarme como... Yo lo he hecho fugaz, o sea, como un papiro. Era datos y más estadísticos, pero bueno. Bueno, no ha venido Lomana, pero el glamour hoy lo aporta Nekane, eso es, no sé si os dais cuenta, con su nuevo look y está muy guapa, ¿eh? Gracias, Igor, caía yo sin ti. ¿Hay biocita por ahí? Venga, si la soltáis rápido, venga. Si cerráis la puerta a todos los errores, la verdad quedará fuera. Muy bien. Olea. Yo no he traído cita. ¿Raco? ¿Alguno más? ¿Alguno por ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues... Yo, bueno, una de Juarma, que siempre son recurrentes. Sí. ¿No? Que me gustaría tener las mismas inquietudes que Conan el Bárbaro. Yo tengo cita el jueves, pero con mi dentista. Sí. Muy bien. Venga, peña, pasarlo bien. Bueno, buena semana. Buena semana. Lomana, lista negra. ¡Apaí!